Tócalo. Aleluya, en tus formas se dibuja un cuadro ante mí, se transforma la belleza y el color de todo jardín. Con tu gracia quedé conquistado, sosegado al verte sol andar. Con tu gracia quedé conquistado y hechizado con tal candidez. Anhelé siempre, siempre de mí. Cuando surges entre sombras, toda envuelta en tu bella y negra piel. Gracias quedé conquistado, sosegado el verte sol andar. Con tu gracia quedé conquistado y hechizado con tal candidez. Anhelena, qué torpeza se apodera siempre, siempre de mí. Cuando surges entre sombras, toda envuelta en tu bella y negra piel. Anhelena, siempre pienso en Anhelena, en silencio Anhelena. ¿Qué voy a hacer con estos muchachos? Dime. ¿Eh? No, qué tentación. ¿Cómo tuviste la hora que? Ah, un tema, tengo un estreno. Y lo voy a hacer ahora mismo aquí, que vean de Mendoza. ¿Te gustó? ¿Debe like? Very much, thank you, very much. Viene, eso mismo. Esto. Estoy privado, espérate.